montaña por donde cae el sol, camino que lleva al río, la leña que llama al fuego, canción que espanta la tempestad. No, yo lo que me acuerdo es que yo tenía 10 años y me venía a esta localidad a pescar desde Bosa, me venía a caballo porque esto eran trochas aquí para abajo, con muros por los lados, los caminos, esto era lleno de ganado poste. Alrededor casi de todos los humedales habían vacas en cantidad, ganado normando y poste. Y nosotros nos veníamos una muchachada desde Bosa a caballo por aquí a pescar y eso cogíamos lo que se llama la carpa, que es una mojarra roja grande que se desarrolla y tiene la cola así que parece el ala de un pájaro, y una gris que se llamaba la trucha. Entonces todo eso se daba aquí, el agua era cristalina. Habían mujeres que se ponían bolsas plásticas en los, hasta la rodilla y se metían al río a jugar la ropa y a lavar, porque eso era limpia la vuelta arriba, así que era muy fría. Y nosotros chapuceamos en pantaloneta ahí en eso que ahora es el canal, que está seco y además de estar seco, muy contaminado. ¿Y en qué parte se haría ese canal justo que tú mencionas ahorita? ¿En el punto lo puedes...? Pues es el mismo canal, es el mismo río Bucha, pero no sabemos que era un río. La cueva donde nació el ratón, camino que lleva al monte, el agua de los remedios, canción que arrulla la soledad.